las empiezo a temblar. No son pocas odas y con todo arrasas. Nunca compra nada, loco, retratate. Cómprate algo pa' tomar. Cuando llegas a casa empiezo a temblar. No son pocas odas y con todo arrasas. Nunca compra nada, loco, retratate. Cómprate algo pa' tomar. Empiezo a temblar, sos un poca soda y...